Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Y siempre digo lo mismo, pero para que usted pueda ir a la website y pueda escuchar los otros programas que tenemos. A los primeros tiempos, cuando yo estaba grabando, cuando hice la primera grabación de la Biblia en un año, dije yo, esto está tan aburrido. Y dije yo, pues la voy a leer de todos modos, porque tal vez si nadie la oye, pues tan siquiera yo aprendo algo, ¿no? Y me da disciplina a leer la Biblia y tomarme el tiempo de leer la Biblia todos los días. Pero estoy viendo ahora, porque tenemos un programa en la website donde nosotros podemos ver cuántas personas llegan a oír lo que tenemos, de qué país son y cositas así, ¿no? Y estamos viendo que tenemos, por lo menos como las últimas que chequeé, como 40 ciudades que nos escuchan. Tenemos como 5, 6, 7 países que no muchas gentes, pero hay gente escuchando. Eso dice uno, bueno, pues algo les tiene que gustar, ¿no? Y yo creo que no es como uno lo hace, sino que la palabra de Dios tiene una influencia muy grande en las cosas de las personas, ¿no? Es algo para aprender, y no está en el que la está diciendo, sino que la palabra es la que tiene el poder y la que tiene el poder para cambiar a las personas. Vamos a seguir leyendo Jeremías capítulo 30. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: Escríbete un libro en todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver la ciudad de mi pueblo Israel y de Judá, dice Jehová, y la traeré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Otra de las cosas bien importantes es que la persona esta se tomó el tiempo para escribir la palabra de Dios. Y por eso Jeremías, por eso nosotros podemos tener esas palabras y podemos aprender de todos los ejemplos que tenemos en la Biblia. No nada más eso, pero también podemos nosotros usar la palabra de Dios para enseñarnos si pasamos por lo mismo. Y yo creo que también a escuchar la palabra. Dice que la palabra de Dios, que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y qué más decirla y escucharla, ¿no? Y este libro fue, como le dije, el que ayudó a Daniel después de los 70 años a orarle a Dios que regresara a su pueblo. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así dice Jehová: Hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntar ahora y mirar si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. ¡Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebrantaré su yugo de su cuello y romperé sus coyunturas, y extraños no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Bueno, qué bonito eso. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de tu cautividad, y Jacob volverá a descansar tranquilo y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para salvarte y para consumación en todas las naciones entre las cuales esparcí, pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te hablaré del todo, porque así dice Jehová: incurable es tu quebrantamiento y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa para que seas sanado. No hay para ti ni medicina eficaz. Todos tus amantes te olvidaron, no te gustan porque te de herida, porque de herida de enemigo te herí con azote de cruel a la causa de la muchedumbre de tus maldades y de la multitud de tus pecados. Porque gritas a causa de tu quebrantamiento, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero todos los que te consumen serán consumidos, y todos tus opresores, todos irán en cautiverio, y hollados serán los que hollarán, y a todos los que hicieron presa de ti para presa. Mas yo haré venir santidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sion a la que nadie busca. Ok, vamos a regresar ahí, que me perdí okay, un poquito. Ok, así dice Jehová, he aquí que yo hago volver a la cautividad de las tiendas a Jacob, y sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el palacio será asentado según su forma, y asciende de gracias saldrán de ellos, y voz de la gente que te regocija, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los glorificaré y no serán menoscabados. Y tus hijos serán como el pasado, y su congregación será firmada delante de ti, y castigaré a todos tus opresores, y de entre de ellos saldrán tus nobles, y en medio de ellos saldrá su gobernador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que dispuso su corazón para acercarse a mí?, dice Jehová, y seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Qué bonito eso. He aquí que la tempestad de Jehová sale con furor, tempestad devastadora, descargada de dolor sobre la cabeza de los impíos. No se volverá la ira del enojo de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días, entenderéis esto. Yo creo que sí entendieron eso, Daniel, ¿no? En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios a todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Jehová, el pueblo que escapó de espada allá, haya gracia en el desierto, cuando fui yo para hacer reposar a Israel. En 2 Corintios 6:18 dice, y seré vosotros padres y vosotros seréis mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, usted está en el mismo periodo que estuvo Daniel cuando estaba en Babilonia. Porque Daniel estaba esperando por la promesa que Dios había dado para restaurar su reino en Israel y traer a su gente otra vez a vivir a Jerusalén. Y edificar el templo, etcétera. So, usted está viviendo en ese tiempo donde Dios nos ha dado la misma promesa y nos ha dado la Biblia y nos ha dicho, ¿sabes qué? Voy a venir pronto por ti. So, usted lo que tiene que orar es, ven pronto, Señor, ven pronto, para que su palabra se cumpla. Y dice, así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada, halle gracia en el desierto, cuando fui yo para hacer reposar a Israel. En Lucas 1:54 dice, socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aún te edificaré y serás edificado, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harán común uso de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subámonos a Sion, a Jehová nuestro Dios, porque así dice Jehová, regocijad en Jacob con alegría y dar voces de júbilo a la cabeza de naciones, hacer oír alabar y decir: Oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo los vuelvo de la tierra del norte y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, las mujeres encinta y la que da luz juntamente, en gran compañía volverá acá. Irán como lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, con camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy su padre, para Israel, y Efraín es mi prójimo. Oír palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las islas que están lejos, y decir: El que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano de los más fuertes que él, y vendrán y cantarán en lo alto de Sión, y comerán al bien de Jehová, y al pan y al vino, y el aceite, y las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. El riego en ese tiempo no era una tecnología avanzada para ellos, que eso el antes un huerto se normalmente lo irrigaban con pura lluvia, ¿no? Pero los huertos que estaban cerca de los ríos, lo que hacían era ellos hacían canales o surcos, como se les dice, y abrían la agua, y la misma agua del río llenaba los surcos, y entonces las plantas siempre tenían agua y se veían bien hermosas, no como las otras que dependían de la lluvia, que cuando había sequía o cuando la lluvia no llegaba temprano sufrían mucho, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Porque después que me convertí, escucha, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Estableceré señales como marcas altas. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde te fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. Okay. ¿Hasta cuándo andarás arrogante, oh hija, con tu faz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en las ciudades cuando yo haga volver su cautiverio. Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo, y morarán ahí Judá y también todas tus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque de di satisfacción al alma cansada y sacié toda el alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño fue muy sabroso. Y esta es una promesa de Cristo. Porque si usted dice aquí: Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en las ciudades cuando yo haya de volver de cautiverio a Jehová. Te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo, y morarán allí Judá y también de todas tus ciudades, labradores y en los que van con rebaño, porque di satisfacción al alma cansada y sacié toda mi alma entristecida, y en esto me desperté y vi mi sueño y fue asombroso. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel a la casa de Judá. de simiente de hombre y de simiente de animal, y será que como tuve ciudad de ellos para arrancar y derribar, y transformar y perder y afligir, así tendré ciudad de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Vamos a ver. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice, que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y los escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y este es el nuevo pacto que Dios hace, ¿no? Y es un pacto que la iglesia de nosotros, la iglesia moderna y la iglesia antigua del Nuevo Testamento, ha utilizado, porque por ese pacto Dios nos ha dado gracia, ¿no? Así dice Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltasen delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así dice Jehová: si los cielos de arriba se pueden medir y buscase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que dicen, dijo Jehová. Hay una referencia a Romanos 11:1. Dijo pues: ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tierra de Benjamín. So, aquí Dios está haciendo una promesa y está diciendo: si el universo se pudiera medir, ¿me entiende? Él está prometiendo que su pueblo Israel siempre va a estar con él, y siempre él se va a acordar de la simiente de Israel. He aquí que vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hanabel hasta la puerta del ángulo, y saldrán más adelante del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Jarel, y rodeaba a Goa, y todo el valle de los muertos, de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta, y de los caballos al oriente será santo Jehová, no será arrancada ni destruida para siempre. So, hasta ahí nos vamos a quedar, hasta el versículo 31, y vamos a comenzar el versículo 32 mañana. So, si usted, como le dije, vaya a nuestra website, mándenos un email, marcos@mawministries.com, marcos@mawministries.com. So, gracias otra vez, y que Dios los bendiga, y los vemos mañana.